Para mí es el tiempo que le dedico. Dependiendo quién es Jesús, para mí es lo que estoy dispuesto a hacer o no hacer por Él. Dependiendo quién es Jesús para mi vida, es la manera como yo me voy a entregar a Él. Todo el mundo en los relatos que esta semana estuvimos leyendo en la Biblia, pareciera que tenía una respuesta acerca de quién era Jesús. Por eso algunos lo querían matar, porque consideraban a Jesús un mentiroso. Algunos consideraban que Jesús estaba loco y por eso querían deshacerse de Él. Algunos estaban completamente convencidos de Él, que Él era el Hijo de Dios. En respuesta a eso, también le acompañaron durante cada uno de los días de su vida. Esta mañana yo le ruego al Señor que todos juntos podamos ver en la palabra a este hombre extraordinario, pero dejar de verlo solamente como un hombre extraordinario y aprender a respondernos en nuestras vidas que Jesús es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Piensen esto conmigo. ¿Cuántos trajeron despierto su mente hoy? Ve al que está a su lado a ver si lo trajo despierto. Primero Él, después hay que ver si trajo el cerebro ahí un poco, si no, muévale un poco la cabeza para que pueda reaccionar. Imaginemos un poco acerca de Jesús. Hagamos un recorrido por el Nuevo Testamento y por los Evangelios y pensemos por un momento acerca de Jesús. Tratemos de imaginar su humilde nacimiento en Belén. Jesús no nació en un lugar hermoso, no nació en un hospital de lujo, ni tampoco nació en una casa preciosa. Nació humildemente en Belén, envuelto en telas, rodeado de animales, recostado en un pesebre, junto a su madre María y a José, cuidándole. Pensemos por un momento en Jesús cuando era un joven, seguramente muy agradable. La Biblia dice que crecía cada día en sabiduría, ¿en qué más? En gracia para con Dios y para con los hombres. Imagínenlo creciendo, siendo un adolescente, no sé, si fuera como nuestros adolescentes, flaco, empezando a hacerse ronco. Y en la medida en que avanzaba, iba siendo cada vez más agradable y la gente tenía algo que le provocaba a las personas, un poco de cariño y le era agradable. Pero luego la Biblia nos habla de él cuando tenía 30 años ya. La Biblia enseña que fue al desierto y llegó hasta el río para que Juan el Bautista le bautizara. ¿Se recuerdan que vimos eso hace un par de semanas? Llegó hasta el lugar en el que Juan el Bautista estaba. Él fue y se bautizó. Imaginen, pueden tratar de verlo en su mente a Jesús llegando a ese río, poniéndose frente al cavernícola de Juan el Bautista con sus trajes de piel de camello y mordiendo la comida silvestre y cosas raras. Y Jesús llega ahí para bautizarse y dice la Biblia que cuando se estaba bautizando, estaba saliendo del agua, apareció una paloma en el cielo y una voz del cielo salió y dijo: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". ¿Pueden imaginar a ese momento? Jesús sale de ahí y se mueve hacia el desierto. La Biblia dice que guiado por el Espíritu Santo se mueve hacia el desierto y en el desierto es tentado, pasa 40 días de ayuno. Solo, completamente solo en un desierto. Y después de esos 40 días de estar ayunando, Satanás viene y comienza a tentarle. Le ofrece tres oportunidades de rechazar a Dios, porque al final toda tentación se trata de rechazar a Dios. Y es tentado por Satanás de esta manera. Sin embargo, en las tres oportunidades el Señor le refuta a Satanás con la palabra. Y no tiene nada más que decirle Satanás cuando la palabra es expresada en la boca de Jesús. ¿Pueden imaginarse a Jesús llamando a sus primeros discípulos, parados delante de ellos, parado en el mar, en la playa? Está ahí Pedro, está ahí Jacobo, está ahí Juan, son tres pescadores y Jesús se para delante de ellos y les dice: "Dejen sus redes y los voy a convertir en pescadores de hombres". Y ellos comienzan a seguirle. ¿Pueden imaginarse la escena de Jesús caminando en medio de la ciudad y está ahí un banco de impuestos donde estaba Mateo y Jesús se para delante de él y le dice: "Leví, sígueme"? Y el hombre se levanta de un solo. Digo, ¿qué tenía Jesús para que la gente se sintiera tan atraída por él y que de la nada solamente decidieran seguirle? Porque Mateo se levanta detrás, deja todo lo que tenía ahí y se va caminando detrás de él. Pueden imaginar a Jesús en el momento en que comienza a enseñar las bienaventuranzas. ¿Han leído ustedes el Sermón del Monte en alguna ocasión o la parte de las bienaventuranzas? ¿Cómo habrá sido estar escuchando a Jesús en esa montaña? Y él comienza a hablar y a decir: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. No tenía sentido, sin duda no tiene sentido. Felices los que lloran, no pega. Pero tenía esta manera de decirlo que todo el mundo estaba impactado escuchándolo. En ese sermón habló del amor a los enemigos. En ese sermón habló acerca de la oración. En ese sermón habló de que éramos sal y luz. En ese sermón dijo tantas cosas extraordinarias. Jesús parado en una montaña compartiendo todo ese mensaje tan increíble. ¿Pueden imaginar las escenas de Jesús acercándose a gente enferma? Tocar a un hombre paralítico que está tirado en el suelo, que no se puede levantar, que nunca se ha puesto en pie, que desde que es un niño nació con un impedimento y está ahí en el suelo todo el tiempo. Y Jesús, dice la Biblia, que se acerca a él y lo levanta. Le dice: levántate, toma tu lecho, que era su como camilla, y anda. Y el hombre se levanta. ¿Pueden imaginar a Jesús tocando el cuerpo de leprosos? La lepra, que era una enfermedad mortal en el tiempo bíblico, se notaba por todo su cuerpo. Era una cosa que le iba comiendo su cuerpo y le iba matando. No había cura para la lepra. De hecho, a la gente que tenía lepra los tenían, una vez alguien se encontraba que tenía lepra, lo sacaban de la ciudad y lo mandaban a vivir fuera de la ciudad con otros leprosos para que allá se murieran solos. Nadie los podía ir a visitar. Nadie podía tratar con ellos. Y si alguno de ellos entraba a la ciudad, podía perder su vida porque estaba poniendo en riesgo. La lepra se contagiaba con un contacto. Y Jesús, dice la Biblia, que venían 10 leprosos. Jesús se quedó delante de ellos y les dijo, le pedían que querían ser sanos. Y Jesús les dijo: están sanos, váyanse a donde el sacerdote para que los revisen y vean que ustedes están sanos. Y dice la Biblia que los 10 leprosos se fueron corriendo al sacerdote, y cuando llegaron al sacerdote, sus pieles estaban como de bebé. ¿Pueden imaginar a Jesús en esta escena en la cual la Biblia narra que un hombre ciego está delante de él gritándole: hijo de David, hijo de David, ten misericordia de mí? Porque no mira, es ciego. Y la Biblia dice de que Jesús dio la orden, y en el momento exacto en el que Jesús habló, sus ojos fueron abiertos. ¿Pueden tener ustedes una idea de lo grandioso que era Jesús? ¿Saben que la Biblia cuenta de un hombre que se llamaba Lázaro, que estaba muerto? La Biblia dice de que tenía 4 días de muerto ya, de enterrado, cuando Jesús llegó hasta donde él estaba. Y cuando Jesús se asoma a ese lugar, dice: quiten la piedra. Y cuando quitan la piedra que estaba cubriendo la tumba, Jesús le llama a Lázaro y le dice: Lázaro, ven fuera. Y el muerto se levanta. ¿Alguno de ustedes ha visto un muerto levantarse? El muerto se levanta, atado, porque en ese tiempo los enrollaban así como momias. Me imagino al pobre Lázaro para afuera, porque dice la Biblia que le dijo después a los que estaban ahí cerca de él: hey, vayan y desátenlo, pobrecito, no lo ven que se les va a caer, se les va a morir de un golpe. Así es que van y lo desatan y lo dejan libre, y entonces el hombre vuelve a la vida por la palabra de Jesús. ¿Pueden imaginar a Jesús un día por la noche? Están los discípulos en una barca, una gran tormenta. Ellos sienten que se hunde el barco, en la barca en la que están. Hay muchos buenos pescadores, pero sienten que todo se está viniendo abajo. Creen que ya no van a vivir y ese día andaban sin Jesús. Y de repente, en medio de la niebla y de la tormenta, solo ven que aparece alguien caminando. Y cuando ven que alguien viene caminando, comienzan obviamente todos a preocuparse. Un fantasma, reprendámoslo en el nombre de Jesús. Un fantasma. Hasta que alguno de los discípulos dice, no, es el Señor. Jesús se para delante de ellos y les dice, no temáis, yo soy el que está acá. No solo eso, se sube a la barca y cuando se sube a la barca, ordena al mar que se detenga y a la tormenta que cese. Los vientos le obedecen, los mares le obedecen. Es extraordinario, realmente nadie más era como él. Jonathan decía algo hace un instante, decía que Jesús se apartaba. ¿Puede imaginarse a Jesús apartándose de los discípulos, yendo hacia algún lugar en medio de los montes en que estaban, poniéndose delante del Padre a orar, hablando a Dios, pidiendo a Dios o recibiendo las instrucciones de Dios? Los niños se acercaban a Jesús, decía, dejen que los niños vengan a mí. Era un hombre único, era genial. Pero no solo fueron esas cosas increíbles y maravillosas su vida. Llegó un momento en que mucha gente lo comenzó a odiar. Y no lo odiaban porque él no fuera una persona buena. Lo odiaban por un tema espiritual sobre todo. Porque había que cumplir la profecía y había que cumplir lo que Dios se había establecido. Un día dice la Biblia que mandó a sus discípulos a que fueran a una casa a traer un burro. En el video salía y decía, dos hombres fueron y le trajeron un burro y suena bien fácil. Pero lo que en realidad sucedió es que Jesús le dijo a los discípulos, vayan a tal casa, cuando lleguen a ese lugar van a encontrar un burro, tráiganselo. Y si alguien les pregunta algo, díganle, el Señor los necesita. Y digo, ¿cuántos de ustedes son personas de fe? ¿Qué tal si les digo, vayan allá afuera y busquen la mejor camioneta que esté allá afuera parqueada? Y entonces la abren y se la traen. Y si la policía les dice algo, díganle, el Señor la necesita. Estaba medio loca la idea. Pero así sucedió. Y cuando les preguntaron, dijeron, el Señor la pide. Y no dijo nada el otro. Y llevaron el burro. Y lo subieron sobre un burro a Jesús. Y montado sobre un burro, hizo esa entrada hacia Jerusalén. Y cuando hizo este momento, parecía tan ilógico, de hecho no podría haber tenido un montón de sentido ver eso, pero cuando revisamos la Biblia antes en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que esa era una profecía que estaba dicha, que él iba a entrar en un pollino a la ciudad de Jerusalén, que iba a entrar, iban a poner sobre el piso todas las cosas para mostrarle honra, y eso es lo que sucedió. Y Jesús cumple todas esas profecías. Luego lo tomaron, viene toda esta parte que ya conocemos nosotros como la pasión. Lo maltrataron, lo golpeaban, le pusieron una corona de espinas, lo humillaron. Vivió todo esto. Al final murió. Lo crucificaron en una cruz, le metieron 3 clavos. Le pusieron clavos en sus manos, le pusieron clavos en sus pies. Y dice la Biblia que luego llegó un soldado y incrustó una lanza en el costado de él. Le abrió por completo. Y se aseguraron que estuviera muerto. ¿Pueden imaginar a Jesús en esa tumba? Que esas tumbas no eran como las nuestras de hoy, sino era como una especie de una cueva. Y acostaban el cuerpo en el fondo de la cueva, lo envolvían en un montón de telas y le ponían especies y cosas para que no se arruinara pronto el cuerpo. Y entonces lo tenían ahí envuelto. ¿Pueden imaginar a Jesús tirado en esa tumba, muerto? Cerraron la tumba con una piedra enorme y pusieron la marca del sello de los romanos para que nadie pudiese abrir esa tumba. Pero él, de acuerdo a como lo había predicho, 3 días después de estar ahí adentro, resucitó. La Biblia dice que llegaron las mujeres primero al hacia la tumba, y cuando llegaron se dieron cuenta que la tumba estaba abierta y pensaron, nos robaron al Señor. Pero cuando se paran ahí y están viendo hacia adentro, pensando que alguien se los había robado, dice la Biblia que un ángel se aparece y el ángel les dice, ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Poco tiempo después, María Magdalena está en el jardín, anda en un jardín y de repente se encuentra ahí al Señor. Y cuando el Señor le habla, ella reconoce su voz, lo vuelve a ver y le dice Rabboni, que significa maestro. Y Jesús se para delante de ella y comienza a hablar con ella. Le da las indicaciones, le dice, ve y dile a los discípulos que nos vamos a encontrar. Casi para finalizar esa parte de la vida de Jesús, un día está en una playa, los discípulos están adentro en el mar pescando y no han pescado nada en toda la noche. Jesús se para desde la orilla y les grita, tírenla del otro lado. Y ellos dicen, no hay nada ahora. Jesús les dice, tírenla otra vez. Y cuando lanzan las redes otra vez, dice la Biblia que ya lo habían hecho muchas veces y no había funcionado, pero ahora cuando la lanzan, comienzan los peces a meterse en la red. Y cuando eso comienza a suceder, ellos empiezan a pensar, porque recuerdan que Jesús había hecho ya algo como eso, y dicen, es el Señor el que está fuera. Pero póngale cabeza, él estaba muerto. Y ellos ahora dicen, es el Señor el que está allá. No, se murió, lo vimos en la cruz, estaba ahí crucificado, estuvo en la tumba. No, pero ¿quién más puede decirnos esto? Sacan las redes, salen a la playa, y cuando llegan a la playa, dice la Biblia que Jesús les había cocinado sushi. Jesús les tenía preparada la comida afuera y los invita a que vengan a sentarse con él y se alimenten. Jesús se para un día delante de ellos, casi 120 de los seguidores de él. Y cuando está parado frente a ellos, les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hagan discípulos a todas las naciones, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y mientras eso está sucediendo y Jesús hablándoles esas palabras, él está ascendiendo, o sea, él está volando. No les estoy hablando de ninguna película de Marvel. No son efectos especiales de Star Wars, nada de eso. Era real. Ellos lo están viendo que comienza a ascender. Y dice la Biblia que comenzó a ascender hasta que se perdió entre las nubes. Y cuando se pierde entre las nubes, están todos los discípulos con la boca abierta viendo para arriba, tratando de hallar por dónde se metió y dónde está el hoyo por ahí, en qué se fue. Y aparece un ángel y les dice, ¿por qué están viendo para arriba? Al mismo Jesús, como lo han visto ahora irse, pronto lo verán volver. Y eso es lo que todos nosotros estamos esperando, que Él pronto volverá. Pero la razón por la que le resumo y le cuento todo esto es, partiendo de todas esas extraordinarias cosas que Jesús hizo, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Él en su vida? ¿Qué lugar tiene Él, ese Dios grandioso, ese hombre maravilloso? ¿Qué lugar tiene en su vida? ¿Cuánto de su mente ocupa? ¿Cuánto de su corazón ocupa? Y créame que es una pregunta importante. A Jesús le importa que usted responda a eso. De hecho, en una ocasión se paró frente a sus discípulos. Si ustedes lo leen conmigo, porfa, en Lucas capítulo 9 y versículo número 18. Lucas capítulo 9, versículo 18. Dice la Biblia, está acá proyectado también si usted no tiene una Biblia con usted. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó. Es una rueda de amigos. Están todos los discípulos, esos 12 hombres más Jesús, sentados juntos. Y de repente Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Por qué es importante esa pregunta? ¿Por qué le tiene que importar? ¿Alguna vez usted ha andado preguntándole a las personas qué andan diciendo de mí aquellos? ¿Qué están diciendo los compañeros de mí? ¿O con alguien más de confianza? ¿Qué te ha dicho mi esposo de mí? Digo, ¿quién se anda preguntando eso? ¿Qué anda diciendo la gente? Pero a él le importa. Porque de esa respuesta dependen muchas cosas. Así es que pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos comenzaron a responderle. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Digo, quizás cuando dijeron Juan el Bautista, habría dicho, sí, hombre, no. No molesten, tampoco, véanme, no, ¿cómo va a aparecer a Juan el Bautista? Si el otro era un... era, no sé, así me imagino a Juan el Bautista, medio cavernícola y peludo y vestido raro, con olores raros. Jesús dice, na. Pero luego les dice, pero muchachos, ahora lo importante. Y miren el siguiente versículo. Él les dijo, ¿y ustedes quién decís que soy? Y la pregunta esta mañana, ¿y usted quién dice que es él? A Jesús le importa esa pregunta, porque la respuesta de esa pregunta determina nuestra vida para con él. Dice la Biblia que Pedro le respondió, tú eres el Cristo de Dios. En otras versiones dice que le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Tú eres a quien hemos esperado siempre. Tú eres el que había de venir y ahora está acá con nosotros. Jesús no era un hombre, un maestro común y corriente. Jesús no era un religioso de la época. Jesús era mucho más que eso. Jesús era una persona que donde quiera que estaba, todo el mundo lo notaba, para bien o para mal. Algunos lo amaban, otros lo odiaban, pero todo el mundo sabía que Él estaba ahí. No obstante, aun cuando Él es todo eso y nada lo va a cambiar, lo que yo crea de Jesús no lo cambia a Él. Pero a Él le importa que yo le crea y que yo sepa bien quién es, porque Él demanda de nuestra devoción. Él demanda de nuestra entrega hacia Él. La respuesta a la pregunta, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús para mí? Les voy a decir algo que he estado diciendo en cada una de las reuniones de los discipulados. Quizás suene un poco grosero, pero hoy se vale. La respuesta a quién es Jesús para mí va a determinar si yo me convierto en un discípulo fiel de Él. Si yo creo que Él lo merece, yo estaré dispuesto a ser un discípulo fiel de Él. O podré vivir el resto de mi vida siendo un cristiano mediocre. Un cristiano mediocre me refiero a todo el mundo que dice que sabe quién es Jesús, que dice que Jesús se murió en la cruz, que dice que Jesús resucitó, pero no tienen un nivel o una gota de devoción y de adoración a Él. Porque vea, si Él es todo eso que dice la Biblia, ¿no cree usted que todos nosotros deberíamos estar viviendo cada día buscándolo a Él? Si Él es todo lo que esas historias que le conté dicen, si Él es la si es verdad todo eso que Él dijo, si es verdad que Él hizo todos esos milagros, que se murió en la cruz, pero luego resucitó y que luego ascendió al Padre. Si todo eso es verdad, ¿no creen que nosotros deberíamos de vivir mucho más tiempo de nuestras vidas pidiéndole misericordia y pidiéndole su compasión para nosotros y pidiéndole que viva en nuestras vidas? Hay mucho que depende de esa respuesta. La Biblia nos enseña, y ahí quiero detenernos, que nos detengamos esta mañana en Marcos capítulo 15. Creo que iba a decir Lucas. Ah, no, está correcto ahí. Es Marcos capítulo 15. Vean por favor este texto tan maravilloso y lo vamos a revisar rapidito juntos todos. Dice capítulo 15 versículo 21. Está hablando acerca de, ya pasó acá todo el juicio, la burla de juicio que Jesús tuvo, porque no tuvo un verdadero juicio. Ya pasó acá todo ese momento en el que a Jesús lo comenzaron a decir cosas, la gente ya prefirió a Barrabás, ya pasó todo eso. Ahora comienza a narrar el versículo 21, el camino de Jesús hacia el Calvario. Dice, y obligaron a uno que pasaba, que se llamaba Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, ahí aparece Rufo, y Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Vea, este hombre es, no sabemos si era un hombre bueno o malo, pero dice la Biblia que lo obligaron a ayudarle a Jesús. Jesús ya no podía cargar más la cruz que tenía encima. Y no podía cargarla, no porque no fuera fuerte, es que había aguantado muchos golpes y maltrato, había perdido muchísima sangre. Está completamente débil, no ha comido en un par de días. Está completamente debilitado y ahora está cargando esa cruz y la cruz le era muy pesada. Así es que él ya no podía más. Entonces agarra a un hombre que está ahí y le ponen la cruz para que la llevara. Versículo 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, escuche esto, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. ¿Sabe por qué es importante ese versículo? ¿Por qué ellos hacían eso? Porque la respuesta, ¿quién es Jesús para ti? Ellos decían, un payaso. Un bruto que agarraron y metieron, como no fue obediente, lo crucificaron en la cruz. Y como es un cualquiera, nos ponemos a jugar con sus cosas. Nos burlamos de él. Como consideran que Jesús es un loco, es un valenada. Entonces, como consecuencia, ellos actúan para con él, le quitan la ropa y están jugando entre ellos. ¿Quién se quiere llevar la ropa del rey? ¿Quién se quiere llevar el traje real? ¿Quién se va a agarrar los pantalones del señor rey, de su majestad? Y todos, ¡guau, guau, guau, guau! Se están riendo del que ellos consideraban un payaso que estaba en la cruz. Pero dice más. Versículo 25, era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban, ¿qué hacían? Le injuriaban, meneando la cabeza y decían, ¡bah! Tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿Por qué le hablaban así? Porque a la pregunta de ¿quién es Jesús para ti? Ellos decían, un farsante. Era un loco que hasta se atrevía a decir que iba a derribar el templo y que lo iba a botar en tres días. Así es que como es un farsante, se ríen de él y le dicen, si tanto eres en lo que dices que eras, mentiroso. Si tanto eres lo que tanto andabas gritando, farsante, ¿por qué no te bajas de la cruz? De esta manera también, versículo 31, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Ja, ja, ja, ja, los viejos, me imagino esos viejos gordos, porque eran religiosos y los religiosos son gordos. Habemos excepciones, pero son gordos. Vino los sacerdotes con sus varas ahí parados, con las manos en la panza, porque como la grande barriga, ¿verdad? Les quedan ahí para apoyarse. Decían, oh, a otros salvaba, sálvese a sí mismo. Oh, oh, oh, ¿qué piensa fulano? Rascándose las grandes barbas. ¿Y por qué se burlaban? ¿Por qué se atrevían a burlarse de él? Porque la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Ellos decían, un impostor que viene a querérsela llevar de Dios. Y no es más que un mentiroso. Por esa razón se atrevían a escarnecer y a burlarse y a decir que él era eso. Dice el versículo 32, el Cristo, Rey de Israel. Perdón, ellos seguían diciendo, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él, ¿qué hacían? Le injuriaban. Ellos crucificados a la par decían, ¿por qué? Porque a la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Ellos decían, otro delincuente. Decían, yo soy mañoso, sí, yo he matado, sí, pero este por bueno no ha de estar crucificado. A nadie me crucifican por bueno. Así es que ellos consideraban a Jesús otro más de ellos, solo que no sabían de qué banda era. Ellos tenían claras cuáles eran sus bandas de delincuentes, pero de él no se la podían. O sea, lo consideraban un extraño. Así es que decían, ahí está este otro mañoso. Y entonces también dice la Biblia que lo injuriaban. Cuando vino la hora sexta, versículo 33. Escúcheme esto. El versículo 33 para mí es como, es como Dios diciendo, así es que todos se burlan de mi hijo. Así es que para ustedes es un payaso. Así es que para ustedes es un farsante. Así es que ustedes hacen de él como si fuera cualquier tontería. Espérense a ver quién es. Ahora les voy a demostrar quién es. Y vean el versículo 33. Esto, si fuera una película, tiene que ser el momento en el que la música comienza a ascender y usted está en el cine y siente la vibración por todo el cuerpo del ruido de las pantallas. Y dice el 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Saben qué es lo que sucedió ahí? Se hizo como una especie de un eclipse. ¿Cuántos estaban vivos cuando sucedió el eclipse de sol? ¿Y cómo es que no se quedaron ciegos? Si yo sé que tuvieron que haber andado viendo para arriba. Así, el día estaba perfecto, era un día soleado, estaban en época de Pascua, todo estaba bien, y de repente una sola nube comienza a cubrir y dice la Biblia que se pone completamente oscuro, total tinieblas. Tenga en cuenta que no estamos hablando en una época en que las personas andaban carros con focos LED, ni andaban las personas lámparas, ni ninguno tenía un iPhone con lamparita para andar alumbrando. No había ninguna manera de andar iluminando nada. De repente se puso oscuro y esas tinieblas provocaban que la gente no podía ver más. Y entonces, dice más, versículo 34, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La otra semana vamos a hablar de eso. Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y escuchen el versículo 36. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber, diciendo, dejad, como diciéndole, no te mueras, veamos si viene Elías a bajarle, todavía burlándose. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró, murió. Y el 38, entonces comienza lo bueno. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Les voy a decir algo que quizás sea interesante que lo sepamos. Ese velo era el que dividía, era el que marcaba la posición, y solo el sumo sacerdote podía pasar por esa parte para poder llegar al lugar santísimo, que era donde se encontraban con Dios. Ese velo, dice la Biblia, que se rasgó. Y a partir de ese momento, el pueblo de Israel no pudo volver a hacer sacrificios. Y ellos eran perdonados por los sacrificios. Ellos necesitaban de esa entrada al lugar santísimo. Pero a partir de ese momento, nunca, hace 2000 años, ese velo nunca se pudo restablecer. Ninguna persona más tuvo que pasar por ese velo para entrar al lugar santísimo. Porque la muerte de Jesús fue esa sangre que permitió que todos nosotros tengamos acceso todos los días, a toda hora, dice el libro de Hebreos, que ahora tenemos acceso todos nosotros, directo hasta el Padre, sin ninguna traba, sin ninguna interrupción, nada. Jesús fue el camino que nos abrió, el paso para llegar al Padre. Pero ahora, dice la Biblia que se rasgó el velo del templo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José. O sea, la madre de Jesús es lo que está tratando de decirnos. Y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Hermanos queridos, déjenme, regálenme nada más estos últimos minutos, porque quiero centrarme en el versículo, es el 39. Dice que el centurión que estaba ahí, el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. O sea, en ese momento, todas sus ideas que había tenido hasta ese instante de ¿quién es Jesús para ti? Aquí, allá. En ese momento, si se lo preguntamos de nuevo, ¿quién era Jesús para ti? Ajá. Después que vio que hubo un terremoto, que el cielo se puso completamente cerrado, que se abrieron las tumbas, que salieron los muertos. Después de ver todo eso, ¿quién es Jesús para ti? Y él dice: él era el hijo de Dios. Quiero hablarles del centurión. Un centurión era un soldado que tenía a su cargo 100 soldados. O sea, era uno de los principales. No era un soldadito, un cabo. Cabo es, creo, es lo más bajo en los soldados, ¿verdad? Cuando alguien entra es un cabo. Y entonces le dice: este no era un cabo. Él estaba por encima de 100 hombres. Era un hombre importante. Pero hay algunos detalles que son interesantes que la Biblia nos da. La Biblia nos narra que este centurión estuvo a cargo de Jesús desde el momento en que lo capturaron. O sea, este hombre no se encontró con Jesús cuando llegaron a la cruz. Ese hombre se encontró con Jesús mucho antes. Ese hombre estuvo al lado de Jesús desde que lo capturaron. Así es que tuvo que haber acompañado a Jesús, custodiado a Jesús. Ustedes han visto ahora que las noticias nos ponen todos los días a los señores que andan presos. Y ahí hay un montón de policías que se hacen famosos. Porque cada vez que llevan preso a un pobre hombre ahí, el policía va atrás sacando la cabeza. Un saludo para mi madre. Porque alguien se está notando. Pues el centurión era ese. En todas las fotos que salía Jesús en cada periódico que estaba capturado y atrapado, el centurión estaba detrás. Y cada momento que lo tenían que llevar a un lado, el centurión iba con él. Él no lo podía soltar porque lo consideraban peligroso. Así es que fueron junto con Jesús a donde estaban los sacerdotes. Y cuando llegaron donde los sacerdotes y los religiosos estaban ahí, cuando los sacerdotes le decían: así es que tú eres el que dice que eres hijo de Dios. Así es que tú dices que eres, has venido del cielo. Jesús les dijo: yo no les voy a decir nada a ustedes, porque aunque les dijera quién soy, no me van a creer. Así es que no tiene sentido que les diga nada. Y el centurión ahí echándose todo el rollo. El centurión, saliendo de ahí, fue y acompañó a Jesús hasta donde Pilato. Y Pilato le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? El centurión parado detrás, solo oyendo. Jesús frente a Pilato: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús levantó la mirada y le dijo: ¿lo dices porque tú lo crees o porque te lo han dicho? Y Pilato le decía: decime quién eres. ¿Ya te diste cuenta de todo lo que te están acusando? ¿Ya te diste cuenta que dicen que eres rey y están inventando todo eso acerca de ti? El centurión detrás, solo viendo. Jesús le decía: mi reino no es de este mundo. Pilato, nos dice la Biblia, que no encontró nada para acusarle. Y le dijo: aquí no hay nada para acusarlo. Mándenlo donde Herodes. ¿Y cómo lo mandamos? ¿Con quién va? ¿Adivinen con quién va? Con el centurión. Centurión, acompáñelo. Llévelo hasta donde Herodes. Y van donde Herodes. Y dice la Biblia que Herodes se puso contento porque él tenía muchas ganas de conocer a Jesús. Y cuando le llevan a Jesús, lo ponen delante de él y comienza a interrogarlo y comienza a hablarle. Y Jesús no dice una sola palabra y el centurión está detrás, solo oyendo. El centurión camina al lado de Jesús mientras lo llevan de regreso a donde Pilato. Y Pilato está allá con los sacerdotes y le dice a los sacerdotes y a los religiosos: yo no encuentro nada para acusar a este hombre. ¿Por qué lo quieren destruir? Y ellos le dicen: ¿por qué este hombre ha blasfemado? Este hombre dice que él es Dios, dice que él es el Mesías, dice que él es el Hijo de Dios y es un farsante. Jesús está solamente callado y el centurión a un lado, escuchando a todos los locos darse duro por el hombre que tienen ahí capturado. Pilato dice: pero yo no encuentro ninguna de esas razones suficientes para que yo lo mate. Y los sacerdotes, los religiosos judíos, hacen esa declaración tan dura que aparece ahí en la Biblia. Dice que ellos se pararon delante de Pilatos y le dijeron: dánoslo a nosotros, porque nuestra ley dice que ese hombre debe de morir. Pero nosotros no podemos ordenar la muerte. Así es que Pilato dice: miren, hagamos una cosa. Estamos en medio de las fiestas patronales. Así es que este es el día en que yo ofrezco liberar a uno de los presos. Tengo allá metido al gran delincuente que nos costó atrapar, lo pusimos en alerta por toda la Interpol de Jerusalén y atrapamos a Barrabás. Pongámoslo y veamos a quién vamos a soltar. Y dice la Biblia que los religiosos fueron a meter entre la gente un montón de ideas y a sembrar bulla y empezaron a decir: queremos que liberen a Barrabás. Pilato se asusta porque él no tenía pensado eso. Él nunca pensó que la gente iba a decir: saquen a Bin Laden. Barrabás era el malo, era el terrorista de la época. Y los religiosos son tan absurdos que dicen: preferimos que saquen a Barrabás, pero a Jesús no. Pilato tenía miedo porque, como todo buen emperador, como todo buen gobernante, él le hacía caso a su esposa. Como todos aquí los hombres que gobiernan bien, ¿verdad? La mujer le había dicho a Pilato: yo no quiero que tengas nada que ver con ese hombre, le dijo. Llegó: Pilato, quiero hablar contigo. Estoy trabajando ahorita, mujer, por favor, respete que aquí están los soldados. Es que yo te quiero decir una cosa: yo no quiero que tengas nada que ver con ese hombre, Jesús. ¿Me escuchaste? Pilato: mujer, yo no, esto no tiene que ver conmigo. No quiero nada. Anoche tuve un sueño bien feo con ese hombre. Y cuando ya le hablaba así, el Pilato ya estaba. Y así es que Pilato le decía, dice la Biblia que intentó e intentó e intentó muchas veces dejar libre a Jesús. Y los religiosos no lo dejaron. Los religiosos lo odiaban a Jesús. Así es que terminaron diciéndole a la gente: que suelten a Barrabás, que suelten a Barrabás. Y Pilato se queda ahí asombrado y alguno le dice: ahora pregúntales, ¿qué hacemos con Jesús? Y dice Pilato: ¿y qué voy a hacer entonces con Jesús? Y la gente comienza a gritar: ¡crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! A todo esto, a un lado, ¿adivinen quién? El centurión, el solo escuchando. Él solo escuchando todas las versiones. Para los romanos, Jesús era un intento fallido de rey. Los romanos decían: es que este hombre dicen que se quiere pasar por rey. Y si quiere pasar por rey, va a tener que derrocar a César. Así es que no lo queremos como rey. Hay que matarlo. Eso decían los romanos. Pero ellos, desde que conocieron a Jesús, Jesús era un humilde hombre, golpeado, sangrado, con maltrato, la cara hinchada de tanto golpe que le habían dado. Era No tenía nada de rey, no hablaba. Un rey tenía que haber amenazado. Un rey tenía que haber levantado la voz y decir: ustedes no saben con quién se está metiendo. Yo soy el expresidente de este país. A mí, conmigo nadie anda tratando de esta manera. A mí nadie me ofende. A mí nadie me trata. Porque eso, así habla un rey, se la lleva. Le gusta ser bocón, dice: tienen conmigo, tengo respaldo, tengo gente, me van a venir a buscar. Así hablan los grandes reyes. Pero Jesús, dice la Biblia, que guardaba silencio. Y el centurión solo está viendo que está ahí ese hombre guardando silencio. Así es que dice: este no es rey, no tiene nada de rey. Y los judíos decían que ese hombre se hacía pasar por Dios. Y ellos dicen: no tiene nada de divino, no es nadie, es un loco. Es un loco, mírenlo cómo anda, todo maltratado y golpeado. ¿Qué va a hacer todo lo que están diciendo? Ellos solo, el centurión y sus soldados, solo escuchaban que todo el mundo alrededor de ellos tenía algo que decir acerca de Jesús. Así es que su pregunta para el centurión: ¿quién es Jesús para ti? Bueno, rey no es. Cuerdo no está, porque aparte uno le pregunta y le pregunta y le pregunta y no habla nada. Así es que dice: yo lo único que tengo que hacer es seguir órdenes. Dice la Biblia que en el momento en que le dijeron crucifíquenle, pasa lo que narra el siguiente versículo. Vean, Marcos 15, versículo 16. Entonces, los soldados, por cierto, los soldados a cargo del centurión le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, convocaron a toda la compañía, le vistieron de púrpura y poniendo una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle y le decían: ¡salve, rey de los judíos! ¡Jua, jua, jua, jua, jua! Le pusieron un traje de púrpura, porque así se vestían los reyes. Le armaron la corona con las espinas y se le incrustaron. Yo les contaba el otro día, esas eran espinas que tenían aproximadamente 20 centímetros de largo y se las introdujeron en la cabeza, así la espina, con el traje encima, sangrando, y se paraban delante de él y le decían: ¡salve, rey de los judíos! Y dice más, dice que le golpeaban en la cabeza con una caña, porque le dieron una caña simulando el cetro del rey, la cosa que andaban los reyes. Le dieron una caña y luego le quitaron la caña y la golpeaban en la cabeza, le escupían y se ponían de rodillas para hacerle reverencias, todo en son de burla. ¿Por qué? Porque a la pregunta: ¿quién es Jesús para ti?, decían: un farsante, un loco, uno que no habla nada, uno que no se defiende, uno que viene a jugar de que era Dios, pero no tiene nada de Dios, uno que jugaba de rey, pero no es rey. Así es que se burlaban, se le hacían ante él, se hincaban y le decían: oh rey, oh salve rey, ¡jua, jua, jua, jua! Le escupían en la cara, lo maltrataban, porque estaban actuando de acuerdo a como ellos creían que él merecía. Después de haberle escarnecido, dice el versículo 20, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y entonces le sacaron para crucificarle. Pero el gran momento, el gran instante en el capítulo número 15 siempre de Marcos, el versículo 39, después que Jesús gritó, Jesús dio un grito que todos alrededor debieron escucharlo y dijo: consumado es, que eso significaba todo se acabó ya, y en ese momento expiró. Y en ese instante, dice el versículo 39, el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Espérese, pero ese verdaderamente este hombre era un hijo de Dios, a mí me hubiera provocado una temblazón de patas. Porque él llega a reconocer: este era el hijo de Dios, y yo le clavé la corona de espinas encima. este era el Hijo de Dios. Y nosotros, yo le di con la vara en la cabeza y lo escupíamos. Todo eso sucediendo mientras hay un terremoto. El templo se está rasgando. Los cielos se ponen negros a pleno día. Claro que ese hombre era alguien. Claro que ese hombre no era un payaso. Claro que ese hombre no era un farsante. No dijo ser rey por mentira. Él no mentía cuando le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Él no mentía. Y el centurión se da cuenta de todo eso en el instante. En otro de los evangelios lo dice de esta manera, en Lucas 23. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Ese hombre se da cuenta y se hace innegable quién era Jesús. ¿Cómo se hace innegable? ¿Cómo lo nota? Número uno, por las obras ante sus ojos. Él lo nota porque cosas raras comienzan a suceder. Viene un temblor, viene un terremoto. Ese hombre ha actuado diferente. Aún cuando no parecía un rey, tampoco parecía un loco. Hablaba solo lo que tenía que hablar. Pero las obras a su alrededor le demuestran que no era mentira. ¿Cómo negar que Él es Dios si todo alrededor me enseña que Él es Dios? ¿Sabe qué dice la Biblia acerca de todos nosotros? Ya no el centurión nada más, sino acerca de todos nosotros. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Sabe para quién es? ¿Sabe que nadie, ninguna sola persona tiene el argumento válido de decir: Dios no es real? Porque basta con que levante su mirada a los cielos y se dará cuenta que tiene que haber un Dios. Basta con que se levante el día de mañana y vuelva a respirar y se dé cuenta: tiene que haber un Dios, porque de lo contrario, ¿cómo me funcionan estos pulmones? ¿Y cómo tengo mis extremidades funcionando? ¿Y cómo pasa para que el mundo no se caiga? ¿Y cómo sucede de que el sol sale exactamente a la hora y la luna sale exactamente en el momento oportuno? ¿Cómo sucede que están las estrellas allá puestas? ¿Cómo funciona todo este mundo si no es que hay un Dios allá afuera? Las obras nos cuentan la gloria de Dios. Vea a su alrededor. Vemos a nuestro alrededor el milagro de un nacimiento, de un bebé. Ahora Vero, me están esperando bebés. Y uno no deja entender cómo es que allá adentro va y está. A Patty le gusta pasar viendo videos y cosas de eso. Un día me enseñó un video de un niño que estaba dentro de la... ¿A dónde estaba? Se salió con todo y la bolsa. Selectos decía. No. La bolsa donde está adentro. No sé de dónde lo sacó la Pati, pero cuando el niño salió de la mamá, salió con todo y la bolsa. Y entonces está envuelto y me dice: mira cómo están adentro. Y empezamos a ver el video. Y cuando estaba viendo, solo quedó... No sé cómo más abrir la boca. ¿Cómo funciona eso? ¿Y me va a decir que venimos de un mono? Bueno, algunos. O sea, pero ve a su alrededor. Vea lo que dice la Biblia y dése cuenta todos los eventos que suceden alrededor de nosotros cada día. Dígame si no es que la Biblia nos grita todos los días: es real, Dios es real, Jesús es quien dijo ser. Vea si al leer la Biblia no nos grita cada día la evidencia y nos dice: Él está ahí en el trono y todas las cosas. Vea la manera como vemos sus obras en nuestras vidas. Estábamos temprano en la reunión del discipulado y estaban varias hermanas y estábamos varios testificando de las cosas que Dios ha hecho con nosotros solo esta semana. Pero si nos pasamos a contar todas las cosas maravillosas que han sucedido en nuestras vidas, no acabaríamos por días. Porque hemos visto a Dios escuchar nuestras oraciones por pura misericordia y sanar nuestros cuerpos enfermos. Porque hemos visto a Dios transformar nuestros corazones. Hemos visto a Dios. Les contaba que ayer en la noche un amigo, un pastor, decía, ha sido en las semanas terribles, decía. Me dio una parálisis facial a él, le dio una parálisis en su rostro por un tema viral. Pero en el momento no sabían, se asustaron de ver que se le había paralizado la mitad de la cara. Pero solo era después se dieron cuenta que solo era un virus. Y dice, y entonces me toca hablar con mi papá para contarle, porque a él le dijeron de que me había dado parálisis. Y el Señor, cuando escucha, se pone bien mal del corazón de escuchar la noticia. Y además de eso, dice, vengo y en la semana le avisan el viernes que su hermana acaba de sufrir un infarto y que está bien grave en el hospital, viernes en la noche. Y sábado en la mañana, la hermana de él, la que tiene el infarto, el hijo de ella sale en la mañana a trabajar y va en el vehículo y tiene un accidente en el vehículo y se mata. Y se le dijeron a él que él por favor le diera la noticia a su hermana, pero cuando él la llama y la escucha cómo está en el hospital con el infarto, él dice, ¿cómo se lo voy a decir ahorita? Se va a terminar de morir. Así es que decide mejor no decirle porque no lo va a poder soportar, entender que su hijo mayor, su primogénito, se acaba de matar en un accidente de tránsito. Y dice, y estoy llamando a mi pastor para contarle y para pedirle que ore por mí. Y me contesta la esposa y me dice, el pastor no te puede atender ahorita porque está bien grave de salud. Y entonces dice él, ¿cómo puedo explicarme todo esto? No explicarme en mi fe, porque no está tambaleando mi fe. Dice, ¿cómo puedo explicarme todo esto si yo no lo tuviera a él para ser el sustento de mi vida, para ser la fuerza de mi vida? ¿Cómo sobreponerme a la muerte del hijo que tanto amaba a mi hermana, el sobrino que tanto amábamos? ¿Cómo sobreponerme a que yo esté en una enfermedad, que mi papá esté enfermo, que todas las cosas pareciera que están destruidas a nuestro alrededor? ¿Cómo sostenernos si no es sabiendo que Él está con nosotros? Cuando el centurión vio las obras, dijo, este era el Hijo de Dios. No solo eso, el centurión, además de ver las obras de Dios, dice la Biblia que escuchó a Jesús pegar un grito. Primero gritó, Eloi, Eloi, lama sabactani, que era Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Luego escuchó a Jesús, vio a Jesús, que pasó la mirada por todos los que estaban alrededor de la cruz. Y desde ahí en la cruz, Jesús abrió su boca y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y por último, escucha a Jesús decir, consumado es, y expiró. Ese hombre se encontró con un regalo extraordinario. ¿Sabe? Pasó muchas horas caminando al lado de Jesús, custodiándolo, viendo que guardara distancia, que no se tratara de zafar, que nadie se lo quisiera llevar. Lo custodió mucho tiempo. Y si algo... de algo no pasó mucho, era escuchar a Jesús hablar, porque Jesús casi no habló nada. Pero las palabras de Jesús en la cruz transformaron el corazón de ese hombre. Después de considerarlo un loco, un farsante, escucha sus palabras. Miren, ahora nosotros lo que tenemos es la Biblia, pero yo estoy seguro que hay algún momento de nuestras vidas en que esa Biblia nos habla a nosotros. Y sus palabras son con tanto amor que no podemos resistirnos a su voz. Sus palabras son con tanto amor que he escuchado como muchos de ustedes en algún momento de su vida dijeron, ya no seguiré viviendo más como vivía. Ahora quiero vivir para Él. Solo por entender cuánto Él nos amó a través de sus palabras. Ese hombre sintió sus palabras, escuchó las palabras de Jesús y su vida nunca fue la misma. Se paró y dijo, este verdaderamente era el Hijo de Dios. No hay ni una sola duda de eso. Él era, Él es el Hijo de Dios. Ese hombre conoció que Jesús era el verdadero Dios por las obras a su alrededor, por las palabras a su alrededor. Y les voy a decir lo más maravilloso. Escuchó y entendió que Él era el Hijo de Dios por el Espíritu Santo en Él. La Biblia dice esto en 1 Corintios. Vean, porfa, este versículo. Primera de Corintios 12:3. Dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Pero ahora lo más importante. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Probablemente usted lo sepa o no, pero si alguno de los que está aquí en su vida en algún momento le dijo a Jesús: tú eres mi Señor, y lo recibió como su Señor, lo aceptó como su Salvador, eso nunca nace de nosotros. Es el Espíritu Santo quien lo pone en nosotros. Cuando Pedro se encontró con Jesús y Jesús le dijo: ¿tú quién dices que eres? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado Pedro, porque lo que tú acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre. Eso no se aprende en una escuela, eso no se aprende en la iglesia. Le dijo: lo que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Cuando alguno de nosotros llegó a confesar a Jesús como Señor, es solamente por la obra del Espíritu Santo en su vida. Esta mañana yo no puedo dejar de decir: gloria a Dios, que en su misericordia Él quiso que muchos de nosotros ya pudiéramos haberle dicho a Él: tú eres el Cristo, tú eres mi Cristo, tú eres mi Salvador, por ti vivo, por ti soy yo. Ahora, cierro ya. No sé si aguanta más mi garganta ahora. ¿Ustedes han visto las obras de Dios en su vida? ¿Lo ven alrededor de ustedes? ¿Lo ven acompañándoles? ¿Lo ven siendo el proveedor? ¿Lo ven siendo el liberador de sus vidas? ¿Lo ven siendo el salvador de sus vidas? ¿Lo han visto ser el que actuó con misericordia sobre nosotros, sanándonos, liberándonos, uniendo a nuestras familias, poniéndonos, como dice la Biblia, rescatándonos de un pozo, de un lodo, y poniéndonos en tierra firme para su gloria y sus propósitos? ¿Han visto sus obras? ¿Han visto, han escuchado sus palabras? ¿Han escuchado a Dios hablándoles en algún momento? En la reunión decía ahora, nuestra hermana decía: en la madrugada Dios me habló. ¿Han escuchado ustedes a Dios hablar a sus vidas? Por medio de sus padres, por medio del culto en la iglesia, por medio de leer la Biblia. ¿Han escuchado a Dios hablar a sus vidas y a sus corazones, trayendo una palabra de esperanza, trayendo una palabra de ánimo? ¿Lo han escuchado a Dios en su misericordia diciéndonos: arrepiéntete ahora que todavía es tiempo? ¿Han escuchado a Dios diciéndonos: tengo una nueva oportunidad para ti? ¿Han escuchado a Dios ofreciéndonos su bendición a nuestras vidas? Entonces, ¿quién es Jesús para usted? Porque si vimos sus obras, porque si escuchamos su palabra, porque si esta mañana el Espíritu Santo está haciendo su obra en nuestros corazones, Él no puede seguir siendo un payaso para nosotros. Él no puede seguir siendo en nuestras vidas una opción. Él no puede seguir siendo en nosotros alguien a quien, cuando puedo, cuando tengo tiempo, cuando me dan ganas, cuando las cosas van bien, cuando estoy afligido, Él no puede seguir siendo una opción en nosotros. Si sus obras son verdad, si sus palabras son verdad, Él debería ser nuestro Dios cada día de mi vida. No el domingo en la iglesia, el lunes en mi trabajo, el martes en lo que hago, el miércoles. Él debería ser el Señor de mi vida en todo lo que hago. Él debería ser el número uno en nosotros. ¿Por qué no esta mañana me acompañan y nos ponemos todos de pie? No basta ver a Jesús como un gran hombre. Él es un gran hombre, pero Él no quiere ser un gran hombre para usted. Él quiere ser Dios en su vida. Él quiere ser el Señor en su vida. ¿Por qué no ahí en nuestro lugar esta mañana cerramos nuestros ojos y ahí cada uno de nosotros? Yo no sé qué usted quiera decirle a Dios. Pero si usted entiende que Él es verdad, que Él es real, ¿no creen ustedes que estaría bien decirle: Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida? Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Perdóname por haberte visto como menospreciado. Perdóname por haber vivido años de mi vida viéndote como una opción. Perdóname por haberme burlado de ti, por haberte hecho tantas promesas que nunca cumplí. Perdóname por haberme llamado tu hijo aun cuando mis hechos te niegan. Perdóname por llamarme cristiano cuando ni tan siquiera busco escucharte en ningún momento de mi vida. Perdónanos por actuar en momentos como el centurión y menospreciarte. Pero esta mañana, Señor, venimos todos nosotros a pedirte que tu Santo Espíritu nos guíe, porque queremos vivir para ti. Queremos que vengas a nuestro corazón y que seas el Señor de nuestro corazón. Queremos que seas nuestro Dios y nuestro Señor, no solo de labios, no solo con nuestras palabras. Queremos que gobiernes cada área de nuestras vidas. Queremos que tú seas quien dirija nuestras familias, nuestros trabajos, que dirija nuestros ministerios. Queremos que seas tú, Señor, por sobre todas las cosas. No podemos negar, ni uno de los que está acá puede negar tus obras. Te hemos visto en nuestras vidas, en nuestras casas. Hemos escuchado tu palabra, ha sido oportuna tu palabra. Has llegado muchas veces en el momento más oportuno. Has llegado a nuestras vidas en el filo del barranco en nuestras vidas y nos has salvado por tu palabra. Queremos vivir en respuesta a todo esto, dándote a ti la gloria, la honra y el honor. Por favor, Señor, sé tú con nosotros y ayúdanos a tener una vida que te glorifique a ti. Ayúdanos a tener una vida que se sume, Señor, a tu misión en esta tierra. Queremos ser tus siervos, queremos ser tus hijos, Señor. ¿Por qué no antes de terminar esta mañana me hace el favor de acercarse a la persona que tiene a su lado?